En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Lo que hoy te quiero compartir, como todo lo que está en la Biblia, es poderoso, pero esto está dentro de la serie que se llama La Biblia te da sorpresas. Gracias, hermanos, por responderme. Vamos a encontrar qué sorprendente puede ser Dios cuando tú estás buscando algo y Él te sale con otra cosa. El estilo frecuente de Dios. Cuando Dios te sorprende, no dándote lo que estás buscando, sino dándote otra cosa, pero mucho mejor que lo que estabas buscando. Es el estilo frecuente de Dios. Tú vas buscándole y, Señor, necesito tal cosa, y Él te responde, y muchas veces su respuesta nos desenchufa, porque no es precisamente lo que estamos buscando, es otra cosa. Dios te habla de otra cosa. Siempre les pongo este ejemplo a mis hermanos cuando les estoy enseñando sobre el rey Josafat, como cuando iba donde Dios y le decía, Señor, vamos a ir a pelear contra los enemigos, y Dios le decía a Josafat, quiero hablarte de los ídolos. Tienen muchos ídolos ahí en los lugares altos y quisiera que los eliminen. La siguiente semana volvía Josafat y le decía, Señor, ¿podemos ir a pelear contra los enemigos? Y Dios le decía, ¿cómo es de los ídolos? ¿Has sacado los ídolos? Señor, te estoy hablando de batalla. Sí, te entiendo, hijo, lo que quieres. ¿Cómo es de los ídolos? ¿Han sacado los ídolos? Entonces Josafat agarraba, montaba el ejército, se iban en batalla, les sacaban la mugre, volvían golpeados, muertos, heridos. Josafat venía llorando, Señor, ¿no has estado con nosotros en la batalla? Sí, hijo. ¿Cómo es de los ídolos? ¿Han sacado los ídolos? Como que Dios estuviera en otra. ¿No te ha pasado alguna vez que tú estás orando por algún asunto en tu vida y parecería que Dios está en otra? Estás orando por salud y parecería que a Dios como que no le importa tu salud. Estás orando por trabajo meses, y como que Dios no, Él está preocupado en otras cosas. Alabanza, ven al grupo, ofrenda, ¿de dónde, Señor? No, tu ofrenda. Como que parecería que Dios está en otra. Sintonizarnos con Dios es clave, pero también es bueno entender que es el estilo de Dios, que Él tiene una manera especial de hacer las cosas, y puedes garantizarte a ti mismo por medio de la palabra que Él siempre lo hará bien. Amén. Quiero pedirte que me acompañes en tu Biblia al Evangelio de Juan en el capítulo 3, en los versículos 1 al 3. Juan 3, 1 al 3. Si Juan 3 fuera persona, hubiéramos tenido que poner hoy día alfombra roja para recibirlo, porque es una estrella de Hollywood. Es el versículo más mentado, es el capítulo más mentado de toda la Biblia. El versículo 16 es la mega estrella, es el rey del pop de la Biblia. Aparece en películas, aparece en programas de televisión, aparece en libros cristianos, seculares, en todo lado. Juan 3 es uno de los capítulos más mentados de la Biblia. Y no por nada, porque nos relata un hecho muy sorprendente en la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora yo me imagino el desenchufe de Nicodemo. Él está seguramente viniendo con un par de dudas a hablar con Jesús. Y no va pues venir de golpe, ¿no es cierto? Es como cuando un amigo te llama para pedirte un favor. No te llama de golpe y te dice, hola Carlos Alberto, ¿cómo estás, hermano? ¿Me puedes hacer un favor? Mira, estoy necesitando. No, generalmente es, hola Carlos Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué es de las chicas? ¿Cómo están? Ah, bien. ¿Y la Carlita? Dice que te has trasladado. Ah, qué lindo, hermano. ¿Y qué tal tu casa? Qué bonita. Oye, te estaba llamando para pedirte un favor. Y ahí sí, ¿no es cierto? Primero hay un pequeño preámbulo, ¿no es cierto? Siempre es así, y es normal. No es que, ya, ¿qué me estás hablando tanto? Dime, ¿qué quieres? Uno sabe, es normal, es lo educado, es lo correcto de hacer. Entonces Nicodemo llega y se presenta donde Jesús y le dice: Señor, sabemos que tú eres un maestro de los verdaderos y que tú enseñas con autoridad los caminos de Dios, porque nadie jamás haría lo que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús, en lugar de seguirle la conversación, yo me imagino que debería decir algo así: sí, sí, tienes razón, Nicodemo, gracias por haber notado que Dios está conmigo, es muy loable de tu parte, y bueno, al grano, digamos, ¿no? O algo así. No, Nicodemo está en el preámbulo, en el: Jesús, qué lindo que enseñas. Y Jesús le dice: nadie puede ver el reino si no ha nacido de nuevo. Entonces, yo me imagino, no sé si lo ven ustedes así, pero para mí está muy claro, es: Jesús, tú haces muchos milagros, tú tienes mucho poder. Probablemente lo siguiente sea: tengo mi suegra enferma en casa, ¿no es cierto? Pero Jesús le dice: sí, Nicodemo, nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y le sale con otra cosa. A veces nos pasa de la misma manera. Estamos buscando a Jesús con un propósito, pero él tiene otro plan. Y puedes estar seguro que su plan es mejor. O sea, no hay duda. Jesús no solo sabía por qué lo estaba viniendo a buscar Nicodemo, sino que también sabía lo que realmente necesitaba Nicodemo. Jesús no está tan preocupado por entregarnos lo que le pedimos, y no me tomes a mal, pero él está más preocupado por entregarnos lo que realmente necesitamos. Porque probablemente lo que pedimos esté lejos de lo que necesitamos, lo que realmente nos hace falta. Pero Jesús lo conoce bien. Y Nicodemo viene buscando al gran maestro, al hacedor de milagros, y Jesús le responde sobre el reino de Dios. A veces puede suceder igual con tu vida, puedes estar buscando sanidad, consuelo, dirección, ayuda para tomar una buena decisión, pero Jesús puede estar interesado más en que vivas un estilo de vida superior, en darte libertad, en ayudarte a vivir como vencedor. Tú estás preocupado por una enfermedad y él dice: la enfermedad pasará, pero ¿cuándo aprenderás a ser paciente? Puedes estar preocupado por un problema familiar que has tenido, una pelea, una ruptura con algún familiar, y Dios puede estar preocupado más por tu carácter, porque el problema lo soluciona, pero en tanto tengas mal carácter seguirás peleándote con tu familia. Entonces Dios siempre está un poco más allá, y quiero que aprendamos hoy sobre eso. Quiero que aprendamos cómo Dios nos va a sorprender cada vez que le busquemos con algo mucho mejor de lo que estamos buscando. Vamos a irnos un poquito más atrás en Juan 2, los versos 23 al 25, por favor. Ese capítulo en Juan no lo cierro y nos vamos a estar moviendo en Juan 3 todo el tiempo. Juan 2, 23, 25 dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Quién? Jesús. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada sobre ningún hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Alguien podría, a raíz de esta cita, interpretar y decirme: si Jesús ya sabe todo lo del hombre, ¿por qué le pedimos? ¿No puede simplemente hacerlo y ya? Si él ya sabe lo que necesito, ¿por qué simplemente no lo hace? Siempre les he explicado, el pedir conlleva una actitud de fe. Nadie jamás pediría algo que no cree que puede recibir. Si crees que no lo puedes recibir, simplemente no lo pedirías. Pero en el momento en que pides, estás activando tu fe, estás creyendo para poder recibir, y entonces el milagro ocurre. Sin embargo, Jesús no necesita detalles. Y no está mal que le cuentes tus detalles a Jesús, no está mal que le digas: Señor, esta mañana mientras estaba en mi trabajo, has visto cómo me ha tratado mi jefe desde que he llegado, me mira feo. Y no es que Jesús está ahí mirándote diciendo: hijito, ahorrate en detalles, anda al grano. ¿Qué quieres? ¿Que lo mate a tu jefe? ¿Que te dé un nuevo trabajo? ¿Que consiga otro jefe mejor? ¿Que sea jefa? No sé. Dime, Jesús no es impaciente, no está como que ya vamos al grano. No, está bien que le contemos todos nuestros detalles, pero él ya lo sabe. La Biblia nos está explicando claramente, sin necesidad de interpretación, que él no necesitaba que le dieran testimonio de ningún hombre porque él lo conocía todo del hombre. Él sabía quiénes le buscaban por fe y quienes le buscaban por interés. Él lo sabía todo. Entonces él sabía por qué lo estaba buscando Nicodemo. De hecho, los versículos 1 y 2 del capítulo 3, que nos describe quién era Nicodemo, nos dicen que era un hombre de los fariseos y que era preeminente entre los judíos. Esto Jesús no necesitaba que se lo digan. Ni fue que Nicodemo llegó con tarjeta de presentación y le dijo: buenas noches, Jesús, quizás no nos hayan presentado formalmente, aquí está mi tarjeta, mi nombre es Nicodemo, trabajo en la sinagoga, estoy a tu servicio, soy intérprete de la ley de la secta de los fariseos. No, no necesita. Jesús sabía quién era él. Él sabe quiénes somos nosotros. Por eso, hermano, es mejor presentarnos delante de Dios auténticos. Es mejor presentarnos delante de Él como somos realmente. En el caso de Nicodemo, él era un fariseo. Entonces él cargaba, los fariseos no eran gente mala, ¿sí? Uno escucha fariseo y se imagina hipócrita. En nuestro contexto actual, probablemente en el diccionario Larousse Ilustrado diga fariseo y al lado diga hipócrita, ¿no? Pero no, fariseo era una persona muy religiosa, muy entendida de las escrituras de su época, y que guardaba todos los mandamientos de la ley. No es que intentaba guardar los mandamientos de la ley, sino que los guardaban realmente, obedecían todos los mandamientos de la ley. Y si alguien ahorita está pensando: wow, qué capo, obedecer 10 mandamientos. No, obedecía 600 y tantos mandamientos de la ley judaica. Los judíos no solamente tienen 10 mandamientos, tienen 600 y tantos, que van desde lávate las manos antes de comer hasta no te vas a sentar donde haya estado un muerto. 600 y tantos mandamientos, y los cumplían todos. Era gente muy religiosa. Jesús veía esto en Nicodemo, y Jesús quiere que nosotros salgamos de esto. No es bueno hacer las cosas por religiosidad. Por eso Jesús les dijo a la gente: hagan lo que enseñan los fariseos, pero no hagan lo que hacen los fariseos. Y cuando se refería a lo que hacen, se refería a todo lo que hacen, no solo a lo que Jesús dijo, que ponen carga sobre los demás que ellos no llevarían ni con un dedo, y todas las cosas que nos describe. Se refería a todo su estilo de vida. Porque cuando tú haces de tu vida cristiana algo religioso, me estoy refiriendo a que estás haciendo de tu vida algo meramente obligatorio y rutinario, ¿sí? Cuando agarras y transformas tu relación con Dios en una rutina, en algo que tienes que hacer. Entonces los domingos vienes a la iglesia porque tienes que venir a la iglesia. Aplaudes porque todos aplauden. Levantas las manos porque hay que levantar las manos. Oras religiosamente con la misma oración de siempre. Y luego sacas tu Biblia, escuchas la palabra de Dios y te vas a tu casa, pero tu vida sigue siendo la misma. Tu vida sigue siendo igual. Sigues con los mismos defectos, sigues con los mismos problemas, sigues con los mismos bajones, sigues con todo igual. Muchos de nosotros caemos en esa religiosidad, porque el venir a una iglesia, el escuchar la palabra de Dios o el cantar una alabanza, no significa que tú hayas salido de la religiosidad para ser verdaderamente libre. Hay personas que creen que ciertas denominaciones cristianas son demasiado religiosas. Pero hermano, te quiero decir que en cualquier denominación cristiana puede haber exceso de religiosidad. No es la denominación la que nos habla de la libertad en el espíritu, son las personas las que hacen esa libertad. Y Jesús nos está llamando a salir de eso, a salir de la rutina. Que tu vida de oración no sea rutinaria, que tu vida en la comunidad no sea rutinaria. Porque hasta tu servicio se puede volver un servicio religioso. Y no quiero que la palabra religión se tome como algo malo, pero la religiosidad de la que habla Jesús en la Biblia es peligrosa. ¿Qué pasaría si tú vienes todos los domingos y todos los domingos yo canto la misma canción? Todos los domingos. Que tú ya sepas que después de la niña de tus ojos viene queremos darte gloria, ¿no? Ya sabes. Ya ni necesitas anuncio. Ya está terminando, te amo más que a mi vida. Queremos darte gloria, ya estás listo. Que todos los domingos sea exactamente lo mismo. Sería aburrido, sería rutinario, sería feo. Así parecida es la religiosidad. Es cuando yo no le pongo espíritu a las cosas. Es cuando yo vengo y conecto mis cables y agarro mi guitarra porque tengo que hacerlo, porque me tocó, ¿sí? Cuando enciendo la computadora, pongo el micrófono y empiezo a predicar porque es lo que me toca hacer, ¿sí? Buenos días, hermanos. Vamos a sacar nuestras Biblias. Alguien diga amén. Porque lo tengo que hacer. Pero en realidad Dios nos llama a vivir una vida de pasión. Que hagamos las cosas con amor, como si las estuviéramos haciendo para Él. Que todo lo hagas con pasión. Cuesta, es difícil, pero Dios nos llama a que lo hagamos porque se puede. La religiosidad nos lleva a mirar la paja en el ojo ajeno. Nos lleva a enfocarnos en los errores de los demás, en las fallas de los demás, en los traspiés de los demás. Y no nos deja ver el problema que tenemos nosotros. Ese era el gran problema en los fariseos, que como ellos cumplían los 600 y tantos mandamientos de su ley, luego pues les quedaba tiempo para empezarse a fijar en quién no cumplía los mandamientos de la ley, ¿sí? Entonces ya veían, ese no comió con las manos limpias, ese se sentó al lado de un muerto, no había estado muerto. Empiezan a fijarse en todas esas cosas. Nosotros debemos salir de eso. Debemos presentarnos delante de Dios como somos. ¿Alguna vez me han escuchado decir que no podemos impresionar a Dios? Cuando tratamos de impresionarle, estamos equivocando el camino. Por lo que Dios impresiona es por nuestra fe y por nuestra obediencia, pero no por nuestros esfuerzos por impresionarle. No por decir: Señor, realmente estoy necesitando que me ayudes a conseguir un mejor trabajo. Así que a partir de este domingo voy a llegar todos los domingos puntual a la reunión. Voy a abrir la puerta. Antes de que lleguen los demás, yo voy a estar ahí primero. 2 domingos, 3 domingos que llegas, 10, 4 domingos, 2 meses que... Entonces ya después de 2 meses le dice: Señor, llevo 2 meses llegando a las 10 de la mañana. ¿Será que ahora me puedes dar un buen empleo? ¿Qué crees que Dios te va a decir? Hijo, me sorprendiste. Yo pensé que ibas a aguantar hasta el tercer domingo. A lo mucho te daba un cuarto domingo con ayuda de alguien que te traiga. Pero 6 domingos, aleluya. ¿Dónde quieres trabajar? No es así con Dios. Nada con Dios está en venta, nada. Su bendición no está en venta. Yo no puedo adquirir su bendición ni por dinero ni por obras. Su unción no está en venta. Yo no puedo adquirir la gracia de Dios por venta. No. Dios no está tomando asistencia de la gente. Yo sí. Dios no. Valga la aclaración. Dios no está aquí tiqueteando. Vino, vino, vino. No vino y todavía pide trabajo nuevo. ¿Qué cree? ¿Que es así la vida? Infiel, incircunciso. No es así. Dios mira nuestro corazón. Cuando vayas delante de Dios, preséntate como eres. Tampoco te presentes: Señor, vengo delante de ti, gusano de la tierra, excremento del campo, no merezco nada. Dios mira todas las posturas. ¿Qué crees que va a decir Dios? Ay, mi hijo se está humillando tanto delante de mi presencia. Le daré lo que me está pidiendo. Solo preséntate como eres delante de Dios. Déjate ver como eres. Vamos a ver qué dicen los versos 3 al 8. Dice: Jesús le dijo: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, tratando de entrar otra vez en la conversación, le dice: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde: en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Yo me imagino que Nicodemo debió tener una cara de perdido que no podía disimular. Por eso Jesús le dice: no te asombres de lo que te he dicho, porque pobre Nicodemo, nos pondremos en su lugar un ratito. Señor, sé que tú eres un gran maestro, que haces milagros, y Jesús le sale por el otro lado: hay que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, tratando de entrar en conversación, le dice: ¿qué es esto de nacer de nuevo? ¿Podría yo volverme a meter en el vientre de mi madre? Y Jesús le sale con agua, con espíritu, con viento, con otras cosas. Yo creo que Nicodemo estaba con cara de Discovery Channel en alemán, ¿sí, no? ¿Ah? No, no. Realmente perdido. ¿Por qué le habla Jesús del viento? Jesús está queriendo meterlo en materia. Jesús le está diciendo: Nicodemo, tú has venido a buscar una cosa, pero lo que en realidad te está faltando es nacer de nuevo. Eso te está faltando. Todo lo otro que estás necesitando, ya vamos a ver, te viene por añadidura, lo consigues en el camino. Ay, no te preocupes. Pero nacer de nuevo, enfócate en nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un producto del Espíritu. No es un producto del hombre, no es algo que tú haces, es algo que el Espíritu hace. Y los que son del Espíritu son como el viento, le dice Jesús. Tú el viento lo sientes, pero no sabes dónde está, ¿no es cierto? No puedes decir, ahí va el viento, ¿no es cierto? Ahí se fue. ¿Puedes decir eso? No. Sientes de repente el viento, ¿no? Y dices, qué fuerte viento. O está haciendo mucho viento en agosto aquí. Es un ventarrón, ¿no es cierto? Me acuerdo que estábamos en Santa Cruz más o menos por septiembre y el viento se la llevaba a la Michelle. Era tan fuerte que a la hijita de mi hermano se la llevaba. Es así el viento. Y Jesús nos compara a los hijos del Espíritu con el viento. El viento es fuerte, el viento es intempestivo, el viento es poderoso. Así deberían ser los hijos del Espíritu. Eso es lo que te está faltando, Nicodemo. Tú estás muy debilucho porque eres hijo de la carne. Te hace falta ser hijo del Espíritu. Viento, fuerte, poderoso, valiente, impredecible, audaz. Eso es lo que te está faltando. Pero obviamente, con tanta metáfora, el pobre de Nicodemo debió estar con cara de desentendido. Les voy a leer lo que dice 2 Corintios 6, 4 al 10. No se molesten en buscarle, hermanos, por favor. Quédense nomás en Juan 3. 2 Corintios 6, 4 al 10 dice: sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en prisiones, en privaciones, en angustias, en azotes, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, por la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero verdaderos, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y he aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Los efectos de nacer de nuevo, es decir, los efectos de ser hijo del Espíritu, se notan en lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Primero, un verdadero hijo del Espíritu vive en victoria pese a los problemas. ¿Se acuerdan de la serie de hace un mes? ¿Qué se llamaba? Corazón de campeón. Se supone que deberíamos vivir con corazón de campeón. Cuando has nacido del Espíritu, se supone que vives como vencedor. No que estás tratando de ganar en la vida, vives como vencedor. Tu actitud es la actitud de un vencedor, no la actitud de un arrogante. No, no, porque si eres vencedor tienes que estar pisando huevos, tratando mal a la gente, ¿no? Háganse un lado, aquí llega el Hijo de Dios, ¿no? Atrás de mí Satanás, y tú también, su hermano, así, ¿no? No es eso, es la actitud de vencedores, aún en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de la tempestad, vivir confiado y decir: Dios, no sé cómo me sacarás de esta, pero me sacarás. Es poder dibujar una sonrisa en tu rostro. Los que han tenido oportunidad de leer mi blog, que lo he retomado esta semana, ahí van a ver cómo trato de enseñarle a la gente que lo que hace falta es una actitud de alegría. Y la alegría no es una actitud de saltimbanqui, de estoy feliz todo el día. La alegría es una actitud de confianza, de estoy alegre porque Dios está en control, no porque me esté yendo bien. Independientemente de que me vaya bien o me vaya mal, creo que Dios está en control. Así son los hijos del Espíritu. Tenemos paz en medio de las tormentas. Si a ti te está faltando paz en medio de las tormentas, probablemente cuando vayas a Dios a decirle: Señor, necesito paz, lo que Dios te responda es: los que nacen de nuevo son como el viento. Y tú digas, pucha, ¿por qué me tocó una de Nicodemo? Explícame, Dios. Porque lo que Dios está diciendo es que para vivir con paz en medio de la tormenta necesitas nacer de nuevo. Muchos de nosotros vivimos enfocados en nuestros problemas y lo que nos está haciendo falta es nacer de nuevo. Es una conversión continua en Cristo. Es volver a nacer una y otra vez. Porque cada vez necesitamos matar más a nuestro hombre viejo. Porque el hombre viejo sigue viviendo ahí en alguna parte. Algunos de nosotros nos está subiendo a las canas. Pero está ahí el hombre viejo. No se fue. Y hay que irlo matando de a poco. En base al nacimiento nuevo. Un nacido de nuevo confía en la provisión de Dios, aún en la escasez. Confía en que cada vez que abre su monedero, aunque ve tres chauchas, cree que de algún lugar Dios va a sacar dinero para llegar hasta el fin de mes y no para apenas sobrevivir. Confía en la provisión de Dios, aún en la escasez, de saber que este es el último vasito de arroz que nos queda para la semana. Confía en Dios. Confía en que Él es un Dios proveedor, en que Él prometió que no faltaría el pan sobre la mesa. Él lo prometió, Él lo tiene que hacer. El Hijo de Dios es como el viento. El viento no se dejaría intimidar por una cosa así. Un verdadero Hijo de Dios entiende que la fe es más que palabras. No es solo hablar de fe. No es solo decir, ten fe, hermano. Cierto, voy a tener fe. Despertarte en la mañana y tengo fe. Tengo fe. Yo tengo fe. Es un estilo de vida. La fe es un estilo de vida que uno abraza. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Eso quiere decir que la fe es un estilo de vida que te lleva a vivir. Cuando vives por fe, llamas a las cosas que no son como si fuesen. Allí en la película, el hombre que cuidaba la Biblia estaba ahí en su caminar y la chica que le acompañaba le dice, ¿dónde estamos yendo? Le dice. Y él le dice, no sé. ¿Cómo es eso? Le dice. Es fe, le dice. ¿Y qué es fe? Le dice la chica. Y él le explica y le dice, la fe es aquello que te lleva a hacer aquello que no sabes que tienes que hacer, pero que sabes que lo tienes que hacer. No sabes cómo hacerlo. No sabes que tienes que hacerlo, pero lo haces. ¿Pero cómo puedes hacer algo que no sabes? Así es la fe. No es tan complicada de entender. La fe es ir más allá de lo que crees posible. Es empezar a vivir en el terreno de lo imposible. Es imposible que esto suceda en lo natural, pero en lo sobrenatural lo voy a hacer. Es imposible que pase de una forma ordinaria, pero extraordinariamente sucedería. Entonces lo voy a hacer, me voy a aventurar a creerle a Dios. Voy a tener fe. Lo otro se llama ser Juan seguro. ¿Sí? Lo otro es vivir seguro, ¿no? Es abrir tu refrigerador, lo ves vacío y dices, afortunadamente tengo ahorrados $600 todavía, eso me alcanza para un mes más, entonces voy a vivir por fe. No estás viviendo por fe, tienes $600 más que te alcanzan para un mes. Con esto no te digo deshazte de tu plata, viví en el borde, espera que llueva de gracia. No, vivir por fe es en cualquiera que sea tu situación, abundancia, escasez, enfermedad, salud, donde sea que estés parado ahorita, decir, no moriré, viviré. Esto pasará. Creo que Dios tiene más para mí. Creo que Dios tiene más para mí. Y vivir adelante con un estilo de vida. La fe se traduce en una relación con Dios, una relación que no depende de milagros. No es, Señor, al fulano le das trabajo, a la sutana le perdonas la vida, restauras el matrimonio de los fulanitos, le abres iglesia al hermanito tantos. ¿Y a mí? ¿A mí? ¿Cuándo me vas a hacer el milagrito? Solo quiero un mejor camión. El verdadero creyente no vive relacionado con Dios por lo que Dios le da. Nuestra relación con Dios debería depender de su gracia, no de su provisión. Debería depender de su compañía, de la certeza de que estamos guardados en su mano, no de que nos va a dar algo. Aunque nos va a dar algo, siempre nos da, porque Él es Padre. ¿Sí? Les voy a leer lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Lo único que Dios está pretendiendo de tu nacer de nuevo es que tengas una relación personal con Él. Nicodemo viene a pedir, ¿quién sabe qué? Y Jesús le está diciendo, no importa lo que quieras, Nicodemo, lo que tú necesitas es tener una relación personal conmigo, que seamos amigos de verdad. Sí, Señor, pero yo quería pedirte que sanes a mi mamá. Es que yo sano a las mamás de mis amigos. Sí, Señor, pero es que yo quería pedirte que he pasado un mes de mucha escasez y me gustaría lasaña. Yo doy lasaña a mis amigos todos los días. A mis amigos. En la mesa de mis amigos no falta el pan. En el closet de mis amigos, el vestido no se envejece. Sí, pero pasa de moda. En el mundo de mis amigos, yo impongo la moda. En el mundo de mis amigos, las relaciones se restauran. En la vida de mis amigos, la salud viene a buscar y a tocar su puerta. No necesitas salud, hermano. No necesitas provisión, no necesitas dinero, no necesitas trabajo. Necesitas ser amigo de Jesús. Eso es lo que Él dice. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Necesitamos ser guiados por su Espíritu. Caminar conforme a su Espíritu, no conforme a nosotros, conforme a lo que el Espíritu dice. Y eso solo lo puedes descubrir en una relación permanente con Él. No hay otra. Ser amigo de Dios. Y tú y yo podemos ser amigos de Dios. Yo me considero amigo de Dios. Y no porque, ¡ay, qué gran cosa! Mírenlo al cuate de Dios. Pero lo digo con satisfacción. Dios es mi amigo. Es mi amigo de verdad. Esa es la relación que Él quiere tener contigo. Una relación de amistad. No una relación de banco. Necesito que me sobregiren mi línea de crédito y el Señor a la orden. ¿Hasta ahí tus garantías? Oración, lectura bíblica, algún servicio mínimo, algún servicio, garantías. No, Dios no es banco, Dios es amigo, Dios te ama. Y aquí viene la mega estrella. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esto se lo está diciendo Jesús a Nicodemo. Tanto amado Dios al mundo, Nicodemo, que ha enviado a su único Hijo, al verdadero. Los demás son adoptivos, pero mandó al Hijo legítimo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios te ama. Cuando vas a buscar algo de Dios, Él siempre te va a dar lo que necesitas antes de lo que pides, porque te ama. Cuando la Nicole viene y me dice, tengo hambre, yo puedo darle nachos que le gustan, o puedo decirle, hijita, ya vamos a almorzar, y te garantizo que el almuerzo te va a gustar. Y puedo darle lo que necesita o lo que quiere, pero como soy su papá y la amo, lo que necesita, lo que es mejor para ella, va a estar antes que lo que quiere. Pero además, como soy su papá y la amo, también le voy a dar lo que quiere, porque la amo. Es mi hija. Dios piensa igual de nosotros. No es, te voy a dar lo que necesitas, hijo, y lo que quieres, olvídate. Ese sería tu tío, no tu papá. Dios es tu papá, te ama. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Pero tu papá quiere relacionarse contigo. No quiere ser tu banco, no quiere ser solamente tu proveedor, no quiere que vayas a él solamente cuando necesitas algo. Él quiere ser tu amigo, quiere pasar tiempo contigo. Dios necesita pasar tiempo con nosotros. Si no, no diría la Biblia que tanto nos amó. Diría, tanto se preocupó Dios por el hombre que mandó a su único hijo para proveerle salvación. Listo. Entonces, cuando tú vas delante de Dios, Señor, dices, ya te he provisto salvación. date por satisfecho, no peques más, listo. Pero Él te ama, Él te ama. Desde que soy papá, que no es mucho tiempo atrás, son 2 años y unos 7, 8 meses, he aprendido muchas cosas de Dios que las sabía antes de ser papá, pero que las he entendido siendo papá. Porque primero entiendo que la Biblia dice que no puedo ser mejor papá que Dios, porque Él dice, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios el Padre dará a quienes les pidan? Entonces ahí Jesús me está diciendo, tú puedes ser muy buen papá, pero yo te supero como papá, te doy la zurda como papá. Y entonces digo, realmente qué magnífico papá debe ser Dios, porque yo como papá quiero lo mejor para mis hijas. Quiero darles lo mejor que pueda. Quiero proveerles lo mejor que pueda. Creo que la razón, mi cuñada no está aquí, pero una vez la Andrea me decía, cuando yo esté delante de Dios le voy a preguntar, ¿por qué es tan difícil tener un hijo y criarlo? Porque hermanos, es difícil. Los que son papás saben que es difícil. Los que no son papás no saben lo que es canela. No se han metido todavía en el asunto. Cuando hay hermanos que dicen, estamos orando por tener un bebé, yo digo, padre, ¿por qué? Es difícil, es duro. Pero creo que es la manera que Dios tiene de transmitirnos un poco su corazón para que entendamos que cuando estás dispuesto a dar tu vida por alguien, realmente estás amando. Cuando estás dispuesto a desposeerte de todo por alguien, realmente estás amando, y ese es Dios. Cuando estoy jugando con la María Joaquina, ya está empezando a hacer sonidos con su boca, ¿sí? Y hace sonidos y hace cositas, ¿no? Y yo me acerco y le hablo y me reconoce. Entonces yo le digo, ¿me conoces? Es que me pongo a pensar en lo que Dios dice, porque Él también te mira y te dice, ¿me conoces? Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal. Para darte un futuro, una esperanza. Yo sé los pensamientos que tengo para mi María Joaquina. Y todos son de bien. No hay uno de mal. Y si quiero darle un futuro lleno de esperanza. Y Dios es mejor. Es mejor que yo. O que tú. Entonces la miro y le digo, ¿me conoces? Y wow. Dios me habla. Y me dice, ¿me conoces, Carlos Alberto? ¿Me reconoces? Dios te ama, hermano. El otro día estábamos en nuestro nuevo departamento, no teníamos, creo que ni una semana de estar en el departamento, y se cortó la luz en todo el condominio. Estábamos llegando a la casa de la calle, los 4 juntos. Habíamos cruzado el umbral de la puerta, estábamos empezando a caminar nuestro pasillo y ¡pum! Se fue la luz. Y la Nicole gritó, ¡papá! La Carly estaba con la bebé en el portabebé. Entonces yo me incliné y le dije, Nicole, estoy aquí, no te asustes, ven. Hacia mi voz, caminé hacia mi voz, porque era hermanos penumbra, no se veía nada. Y la Nicole empezó a caminar y me alcanzó y me abrazó. Y yo la abracé. Y le dije, no tengas miedo, hijita. No tengas miedo, vamos a conseguir luz, vamos a poner una vela, no tengas miedo. Y cuando pasan cosas así, Dios me habla. Porque si yo puedo decirle a mi hijita, no tengas miedo, estoy aquí, yo te voy a cuidar. Entiendo que cuando paso por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Él está ahí, te abraza, te ama. El otro día la Nicole quería nadar, tenemos piscina en nuestro condominio. Gracias a Dios. Y nos metimos al hondo, que no es muy hondo, para mí sí. Cuando estamos en la parte más honda, la Nicole estaba abrazada de mí y empezó a tener miedo. Y yo la abracé y le dije: hijita, no tengas miedo, yo no te voy a soltar, no te voy a dejar solita. Entonces me abrazó y puso su cabecita en mi hombro. Y luego se empezó a soltar y le empecé a hacer dar vueltas y empezó a bailar en el agua conmigo y se sintió tranquila. Y entiendo que Dios dice lo mismo. Él no te soltará. No te podría soltar, porque yo no la soltaría, la Nicole. No diría: a ver, veré cuánto aguanta. Tiene salvavidas. Que veré, ¿no? Me desapareceré un ratito. Abajo. Cuando se empiece a hundir, yo salgo. Si yo no haría eso, ¿por qué Dios habría de hacerlo? Y cuando la María Joaquina llora a las 3:30, 4 de la mañana, que es su leche de media madrugada, yo me levanto, porque es el turno que me toca cubrir, me levanto y preparo la leche esa hora y le empiezo a dar su leche y la miro y está feliz tomando su leche. Ella no se ha dado cuenta que ha destruido mi sueño. Yo le estoy dando su leche y me pongo a pensar lo que mi mamá siempre dice: son tan indefensos los bebés, dice, si uno no les diera de comer se mueren de hambre. Yo la miro, ella está comiendo, yo no estoy dejando que se muera, y la miro y le digo: siempre voy a estar a tu lado. En tanto me quede fuerza, yo tengo que estar aquí, voy a estar, pero no porque es mi trabajo, mi papá, sino porque te amo. Si no te amara, te dejaría llorar toda la noche, te metería en el cuarto de juego. Si te... Finalmente a las 6 vas a comer igual. Pero voy a estar ahí a tu lado. Y Dios dice lo mismo, Él dice: no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días. No te dejaré, estaré contigo, porque te ama. Su amor es mejor. Su amor es mejor que el tuyo, que el mío. Es mejor. Porque con todo, Dios dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Eso quiere decir que aún con lo mucho que yo las amo a mis hijas, podría cruzarme la loca idea de dejarlas. Y Dios dice: ¡ja! Yo nunca lo haría. Yo nunca lo haría. Nunca te dejaría. Nunca te abandonaría. Nunca lo haré. Él te ama. Él se alegra con tus progresos. Se aflige con tus enfermedades. Se apena por tus problemas. No duerme por cuidarte. Se desvive por alimentarte. Y Él quiere que creas. Entonces, cuando vienes y le dices: Dios, necesito un trabajo, o necesito un milagrito, necesito una sanidad, Dios dice: lo que necesitas es ser mi amigo. Necesitas ser mi hijo. Porque a mis hijos no les faltan esas cosas. Porque a mis hijos yo no les hago faltar. El Señor dice de ti en el Salmo 91: yo te libraré porque te acoges a mí. Yo te protegeré porque reconoces mi nombre. Tú me invocas y yo te responderé. Estaré contigo en tus momentos de angustia. Te libraré y te llenaré de honores. Te colmaré con muchos años de vida y te haré gozar de mi salvación. Porque te ama. Entonces, después de toda la cháchara entre Jesús y Nicodemo, yo me imagino que Jesús lo abrazó a Nicodemo y le dijo: lo que te falta es entender que todo eso que has estado viviendo en teoría, ahora lo pases a vivir en la práctica. Dios te ama, Nicodemo, tanto que me mandó a mí. Lo que me estabas pidiendo no te hace falta tanto como entender que te amo. Te amo. Mi hermano, mi hermana, después de esto la vida de Nicodemo nunca más fue la misma. La Biblia nos cuenta que siguió a Jesús hasta el último día. En secreto, probablemente. Y no tendríamos por qué juzgarlos. Muchos de nosotros nos hemos enamorado de Jesús y luego seguimos con algunas cosas. Pero siguió a Jesús. Su vida nunca más fue la misma. De la misma manera, te invito a que hagas tú. La Biblia te da sorpresas. Dios es un Dios de sorpresas. Tú estás viniendo a pedirle pan para tu mesa y Dios está diciendo: tranquilo, en la casa de mis hijos no solo hay pan, hay torta, queso, mantequilla, todo. en la casa de mis hijos no falta. Tú lo que necesitas es ser hijo. No solo pan. Pan que me pide el vecino. Tú ven a buscar mi presencia. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Dios, queremos que nuestra verdadera necesidad seas tú. Todo lo otro que necesitamos está en tus manos, es bueno, tú lo darás en su momento. Pero queremos que nuestra verdadera necesidad seas tú. Pasar tiempo contigo, conocerte, conocer tu corazón, amarte, porque tú nos amas. Nos amas como un padre ama a sus hijos, pero más. Nos amas como una madre ama a sus hijos, pero en grande. Nos amas, nos perdonas, nos provees, nos restauras, nos levantas, nos sorprendes. Y reconozco hoy delante de ti, Señor, que mi necesidad, la que traje hoy, comparada con tu provisión, es nada. Reconozco que mi problema, mi pena, mi tristeza, la que traje hoy, comparada con tu amor, es nada. Y no quiero vivir como un jornalero que le pide a su amo que le provea. Quiero aprender a vivir como un hijo que sabe que en la casa de su papá el refrigerador está lleno. Quiero vivir como hijo. Me gusta vivir como hijo. Te doy gracias. Te doy gracias porque lo que hiciste con Nicodemo lo puedes hacer conmigo hoy. Ayúdame a nacer cada día de nuevo. Ayúdame a vivir como un campeón. Gracias por amarme tanto, Señor. Gracias por tan maravilloso amor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.